En 1943, con solo 12 años, Dita Kraus fue internada en el campo de concentración nazi de Auschwitz, donde conoció al preso Freddy Hirsch, que organizaría una escuela para niños en el campo, que incluía una biblioteca clandestina. Dita fue la encargada de custodiar los únicos 8 libros con los que contaba la biblioteca. Kraus sobrevivió a 4 campos de concentración y contó su increíble peripecia en Yo, Dita Kraus. Antonio G. Iturbe la noveló en La bibliotecaria de Auschwitz, que puedes encontrar en nuestra biblioteca.